Hay que ver cómo cambian las cosas, o mi forma de ver, que me importa lo que sea, no hay alternativa. Y flores de casi, casi, casi puedo ser feliz. Una ciudad con millones de balcones y flores de esas que si soplas vuelan algodones. De los muchachos del pueblo. Con ellos bailaba en las fiestas. Había uno que me apretaba mucho contra él. Me cogía con mucha, mucha fuerza. Con ese me casé.